Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos. Muchas gracias por suscribirse a nuestro nuevo canal Bio Channel Plus y disfrutar de nuestra excelente programación. Esta semana se lo estaremos recordando. Estamos en el tema expertos en el error. Vamos a leer de 1 de Timoteo capítulo 6, versículo número 20. Dice así: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas conversaciones sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Hablemos un poco hoy de qué es lo que se llama la sabiduría humana. Noten que el mundo se llenó de ideologías, de todo tipo, y esas ideologías permean y formaron lo que hoy se llaman partidos políticos, formas de gobierno, son hasta base para el terrorismo y la destrucción de muchas personas. ¿Qué hemos encontrado hoy? Cristianos defendiendo estas teorías. Escriben en las redes sociales, defendiendo al uno, atacando al otro. Miren, ¿cuál es el papel de un cristiano? El papel de un cristiano es ser luz, es ser la sal de la tierra, es ser un difusor del reino de Dios, de que el único gobierno que va a arreglar este mundo es el gobierno de Dios bajo el mando de Cristo y que será inaugurado en la segunda venida de Cristo. Que no nos encuentre Cristo haciendo algo diferente que predicar su evangelio, difundir el reino y llenar de esperanza la vida de las personas. Por eso mi consejo de hoy es: aléjese de las redes. Dejemos de estar defendiendo a personas, personajes de todo tipo, de la farándula, del deporte, de la política, defendiéndolos que son personas que ni aman a Dios, ni son consagradas a Dios. Hay un proceso de manipulación de la mente de todos nosotros para que nos llenemos de veneno y que ataquemos y que denigremos. Son personas que no tienen ni el más mínimo respeto de Dios y no merecen que nosotros estemos ni hablando de ellos ni defendiéndolos. No. Dios debe encontrarnos en la tarea más importante. Use sus redes, cualquiera que tenga, para hacer algo bueno por las personas. Repito, no se meta en comentarios políticos. Un cristiano no debe andar en estas circunstancias. Un cristiano sí puede intervenir su propio mundo, ser luz en su trabajo, ser luz en su hogar, en su comunidad. Esto únicamente lo arregla el amor de Cristo. Trabaje bien, haga bien su trabajo, llegue a tiempo, hágalo con excelencia, sea un buen esposo, sea un buen hijo, no tire basura, sea un buen ciudadano, contribuya con el mejoramiento del mundo. Pero cuidado, que el Señor nos halle predicando y difundiendo la palabra del Señor. La venida de Cristo está mucho más cerca. Esta generación, casi estoy seguro, veremos la venida del Señor Jesús por el cumplimiento de las señales. Entonces, para una verdadera educación, concentrémonos en lo que es vital. Únicamente el establecimiento del reino de Dios es el gobierno correcto y muy pronto va a venir a establecerse aquí en la tierra para su honra y su gloria. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.